Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola, mi nombre es Laureano Cantaruti. Soy compositor, autor, multiinstrumentista, maker, podcaster y productor musical oriundo de Córdoba, Argentina. Hace algunos años conocí el mundo del circuit bending, quedé fascinado y comencé a modificar aparatos para incluirlos en mi set y composiciones. En este tiempo tuve la hermosa oportunidad de conocer a varias personas referentes de Norteamérica y Europa, pero no lograba contactarme con artistas de Latinoamérica. Razón por la que decidí generar este mapa sonoro, para conocernos, minimizar las distancias y generar un punto de encuentro. El objetivo de este compilado es difundir el trabajo de artistas de Latinoamérica que realizan y utilizan circuit bending en sus composiciones. La convocatoria la realicé a través de las diferentes redes sociales desde el 24 de julio al 7 de septiembre de 2020. Se publicó en formato sonoro y audiovisual el 11 de diciembre de 2020. Hoy es el primer aniversario y junto a cada artista participante estamos muy felices de poder festejarlo con esta edición sonora en Radio Casu. El compilado fue sin fines de lucro, totalmente autogestionado y sin apoyo de ninguna institución. Los ingresos relacionados a la reproducción y tiendas virtuales fueron utilizados para cubrir gastos de producción, edición, diseño gráfico y promoción de este trabajo. Se le consultó a cada artista qué es el circuit bending en sus propias palabras, para poder realizar una definición colectiva. Definición colectiva de circuit bending. Filosofía práctica que nos permite explorar y descubrir el potencial oculto realizando modificaciones en los circuitos en diálogo directo con el azar y lo lúdico, brindando como resultado sonidos salvajes y divertidos que no estaban programados en la concepción del objeto. Es un desafío y crítica a lo popular, un hackeo al ciclo de vida de los aparatos para poder reciclarlos, reutilizarlos y resignificarlos. Una búsqueda espiritual y cuestionamiento a los paradigmas que resuenan en el cosmos a nivel físico y metafísico. Las obras presentadas incluyen modificaciones básicas, avanzadas, creación de circuitos híbridos y esculturas sonoras. En la descripción de la versión audiovisual encontrarán links para contactar a cada artista y conocer más de sus obras. Agradezco enormemente el apoyo de cada artista, a todas las personas que colaboraron con la difusión de la convocatoria y a ustedes que están del otro lado del parlante a punto de iniciar este viaje sonoro. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Radio Casu por esta oportunidad de difundir este trabajo en su primer aniversario. A continuación, Danilo Cantaruti, músico, maker y productor musical de la ciudad de Córdoba, Argentina, presentará a cada artista por su país de origen. Él compuso la música del comienzo y final de este trabajo, titulada Circuit Bending Feelings, y realizó la masterización de todas las composiciones aquí presentes. ¡Que lo disfruten! Chile. El bosque que silba. Grito animal. Gron. Adaptógenos. Argentina. Jennifer Drone. Mensaje sin cuerpo. Brote antena. AN. Número de serie. Carolina. Espectro. Mm-hmm. Mirandas. Cataclismos. Saverio Nerio, Bending Set, parte 1 de 3. Zonas. Alex Fernández. Talus for Blues. Paciente cero. Terapia de ruido. Santiago Cundari. Muestrario Ingres. Thank you. Winnie, Winnie, tortuga. ¡Ay, bebé! ¡Vamos a jugar! ¡Tien, yin, yin! Lau Kant, abrázame en Vilcabamba. La la la. Danilo Cantaruti. Circuit Bending Feelings. Uruguay. Modular Nonsense. DDSM-F1. Thank you. Brasil. Rafa Circuit Bending Brasil. Circuit Bending Music, Casio SK8. EUE Impromptu 01 Parte D. Vinicius Fernández, Bukake. André Damião, Narva 2.

Cucuruchots Clan. Soy idiota, soy un farsante, soy un bromista. Thank you. Droide Zen, Remanencia. Thank you.

pudimos ver que era mi papá. Como un perro, lo tenían listo para tirarlo al horno y desecharlo como cualquier cosa. Jorge Barco, Scriabin. Circuit Mancer, Machine Dreams 1. Thank you. Costa Rica. Señora Ruido. Incognoscible. Miura, Dreamscape 95. Thank you. Los Bendings. Callejón sin salida. Cuba. Polwar. Polwar, BTEC 130.

Mind Insane, Nigromantia. Polygenic, el tipo del tercer ojo. We'll be right back. España. Invitado especial, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Darwin, Ghost in the Machine. Thank you. Anexo 1. Estadísticas. Países y representantes. Chile, 2. Argentina, 11. Uruguay, 1. Brasil, 4. Perú, 1. Ecuador, 3. Colombia, 3. Costa Rica, 3. Cuba, 1. San Salvador, 1. México, 3. Anexo 2. Trabajos de investigación sobre circuit bending. Durante la realización de la convocatoria, una de las sorpresas más grandes fue tomar conocimiento de que existen trabajos científicos en Latinoamérica sobre circuit bending. Alexandre Marino Fernández, alias EUE, compartió dos trabajos de investigación que realizó. El primero es Circuit Bending and the DIY Culture, realizado en conjunto con Fernando Iaceta en el año 2011 para la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El segundo trabajo es Circuito alterado en tres atos, abrir, tatear y multiplicar. Del año 2013 es una disertación también realizada en la Universidad de Sao Paulo. Al mismo tiempo, mientras tenía lugar la convocatoria, Francisco Taines presentaba su tesis Apropiación de tecnologías en el circuit bending en Colombia, año 2020. Los autores compartieron amablemente los links a sus trabajos y figuran en la descripción del video para descarga gratuita. Anexo 3. Menciones especiales. Igor Amokian, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Uno de los benders más activos que tuve el agrado de conocer gracias a este trabajo. Realiza circuit bending desde el año 2009. Ha modificado más de 330 aparatos electrónicos, los cuales se encuentran en diferentes partes del mundo. Ha participado en gran número de conciertos junto a benders, músicos, artistas del noise, productores y DJs. En su canal de YouTube ha publicado más de 3.100 videos. Cuenta con varios álbumes realizados y participaciones en diferentes compilados. Ayudó a que este trabajo logre convocar a más artistas de Latinoamérica mediante los grupos de Facebook que administra. El mensaje que compartió es el siguiente. A todas las personas que realizan circuit bending, que construyen modulares y amistades de la música, sigan explorando y experimentando para encontrar nuevos sonidos. Quienes quieran saber más sobre el mundo del circuit bending, pueden unirse a los grupos en Facebook que administra. Circuit Benders Are Not Crazy, We Are Artistic, Circuit Benders, Brotherhood of the Eternal Circuit, and Circuit Bending Boy Cell Tray. Muchísimas gracias, Igor Amokian, por tu aporte continuo al mundo del circuit bending y por toda la ayuda brindada en la realización de este mapa sonoro. Tiger Claw Records, Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Primer sello discográfico dedicado exclusivamente a difundir artistas que usaban instrumentos para sus composiciones y exploración sonora. Fue fundado en 2005 por el artista Life as Number 5 en plena época de auge de la red social MySpace. Hace varios años que el sello no está más activo. Sin embargo, algunos de los trabajos se pueden encontrar en internet. Un gran saludo a Life as Number 5 por ser el impulsor de este sello discográfico y por su gran aporte al circuit bending. Reed Gazala, Estados Unidos. Sin él no existiría este mapa sonoro. Su descubrimiento en la década del 60 de lo que llamaría circuit bending abrió las puertas a este maravilloso mundo de la experimentación sonora con aparatos de bajo voltaje. Él es un artista multimedia, autor, fotógrafo, compositor, músico, autodidacta y autoexiliado. Ha construido instrumentos escultóricos experimentales para diferentes artistas renombrados y compañías, quienes también han solicitado su consultoría. Sus obras forman parte de colecciones permanentes como la de los museos Guggenheim y Whitney, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, galerías de artes públicas en todo el mundo y adquisiciones privadas. Cuenta con más de 60 álbumes editados en cassette y CD. En su libro Circuit Bending, Build Your Own Alien Instruments, del año 2005, ha reunido y compartido gran parte de su experiencia, trabajos y técnicas para que cualquier persona con o sin conocimiento de electrónica pueda realizar circuit bending. Él tuvo la oportunidad de colaborar generosamente en este mapa sonoro, accediendo al trabajo de cada artista previo a su publicación. Su mensaje es el siguiente. Debo decir honestamente que los instrumentos y la música de esta colección organizada por Laureano Cantaruti son fascinantes. Audicioné toda la obra disfrutando de composiciones, texturas y estados de ánimo, emociones, a medida que se desarrollaban las obras de cada artista. Cuando comencé a escribir sobre el circuit bending, generalmente sin recibir ningún pago a cambio y hasta altas horas de la noche, fue por una razón: para, con suerte, aumentar el instrumental experimental del planeta. Ahora, si me atreviera a decir más, sería que los instrumentos, como los instrumentos estándares, se vuelvan dignos, se reconozcan como componentes válidos en la mente del músico, se utilicen y sean valiosos para la expresión musical y emocional. La ecléctica reunión de artistas de Laureano Cantaruti me otorga ese deseo posterior, ya que esta galería de instrumentos circuit bending y música es una reunión tan fuerte y sólida como la que he visto en cualquier parte del mundo. Es un compendio excelente, bien seleccionado, exclusivamente mapeado y presentado con cariño. Espero más de Laureano y de los artistas en esta colección alucinante. Muchísimas gracias, Rit Gazala. Eterna gratitud hacia ti por permitirnos ser parte de este maravilloso mundo en continuo crecimiento y expansión. Palabras finales. Este compilado se puede descargar de manera gratuita en Bandcamp ingresando el valor cero en la opción Name Your Price. Agradecimientos. Muchas gracias a cada artista que respondió a la convocatoria latinoamericana y hoy forma parte de esta primera edición. Sus trabajos son maravillosos, cada uno con su impronta y búsqueda personal. Gracias por su participación, colaboración, apoyo y buena energía compartida durante la gestación de este trabajo. Muchísimas gracias a quienes compartieron sus trabajos científicos para que más personas puedan acceder a ellos. Por último, pero no por eso menos importante, muchas gracias Rit Gazala e Igor Amokian por todo el apoyo brindado y por su participación activa retroalimentando y potenciando el deseo de seguir adelante en busca de nuevos horizontes. Un gran abrazo latinoamericano. Muchísimas gracias Radio Caso, Centro de Arte Sonoro de la República Argentina, por esta oportunidad de compartir el mapa sonoro latinoamericano de circuit bending de manera sonora en su primer aniversario. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado por su escucha y por llegar hasta el final del recorrido. Nos reencontraremos en una próxima edición. Créditos. Idea y realización, Laureano Cantaruti. Masterización, Danilo Cantaruti. Tema de inicio y final, Circuit Bending Feelings, Danilo Cantaruti. Todas las obras corresponden a las respectivas personas autoras y compositoras. Producción Laureano Cantaruti, año 2020. Exclusivo Radio Caso.